Vamos a continuar con la serie Nuestra Bienaventurada Esperanza. Ya estamos terminando. Y qué tan importante, mis hermanos, es que realmente esta serie, mi Bienaventurada Esperanza, realmente sea eso, ¿verdad? Mi bendición, ¿verdad? Mi esperanza, que yo estoy bendecido en esa esperanza. ¿Y cómo lograr que realmente las promesas de Dios sean lo que yo anhelo y lo que yo espero, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Hoy vamos a ver eso. La prédica de hoy se titula Convencidos, convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque en tu palabra nosotros somos edificados, somos transformados, Señor, en la renovación que tú nos haces cada día más como tú, mi Dios. Padre, sigue obrando en el alma y en la vida, Señor, y en las familias de cada uno de todos los hermanos que aquí estamos, Señor, de los que hoy no han podido venir, Señor, en donde quiera que estén también, que llegue tu mano poderosa, Padre, para que les redarguya, Padre, de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Y vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 16. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7 al 14. Lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea. Ya me clavé con esta versión. Reina Valera Contemporánea, ¿verdad? Juan 16, 7 dice así: pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesús, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo sé, lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Esta palabra de Dios, yo sé que algunos o todos nosotros leímos y de repente está un poco confusa, ¿verdad? Lo importante aquí es entender que el Señor siempre nos quiere revelar, no nos quiere poner cosas secretas, ¿verdad? Lo importante, vamos a ver, que es cómo llegar primeramente a los pies de Cristo. O sea, cómo nos humillamos realmente ante la persona de Jesucristo. ¿Cuándo es? Cuando admitimos, y por eso decimos, confesamos que somos pecadores. Porque cuando lo confesamos, estamos admitiendo nuestra falta, ¿verdad que sí? Confesamos que no somos buenos y que la eternidad jamás la vamos a alcanzar por lo bueno que somos. O las cosas que hagamos, por más generosas que sean esas obras que hacemos. Si no llego al conocimiento de que yo soy pecador, todo eso lo puedo hacer, o sea, todas esas buenas obras, yo lo puedo hacer con las mejores de las intenciones, pero siempre, por nuestra naturaleza caída, por nuestra tendencia al pecado, siempre va a haber un lugar en nuestra alma, en nuestro ser interior, para un poco de orgullo. Por poder hacer el bien, porque yo me considero bueno. Y no porque Dios es el bueno. El buen Dios me dio la convicción de que ese obrar es de su agrado. Es muy diferente, ¿verdad? Obrar el bien porque Dios me dio la convicción, me dio de su bondad para que yo pueda continuar esa bondad aquí en el mundo. O soy bueno porque pues así nací, Dios me creó como un ser bueno, entonces hago cosas buenas y caigo a merced del engaño del enemigo y de mi orgullo. Por eso el estar convencidos de que soy pecador y no puedo salvarme a mí mismo con mis buenas obras, con mis acciones cordiales o de bondadosas que pueda yo hacer, ese convencimiento es el comienzo de la obra de Dios en mi corazón, en mi ser interior. Ahí empieza la obra de Dios a actuar en mí. ¿Cuándo empieza a actuar en mí? Cuando realmente admito y estoy convencido de que yo soy pecador y no puedo salvarme a mí mismo. Eso, mis hermanos, nos deja en una encrucijada. Y yo sé que cada uno de nosotros vivimos ese momento, esa encrucijada. Aún algunos de repente van ahí al peñasco, ¿verdad? A recordar ese momento, quizás. Esa encrucijada, ese estar frente a un precipicio. ¿Cuántos fueron? Aquí hay una, me dijeron que hay un, como una barranca, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿La barranca de qué? Del Huentitán. Bueno, yo no fui ahí, pero supongo que de ahí se ve para abajo y está una caída profunda, ¿verdad? Ahí en Argentina, pues hay un cañón del Colorado. No sé quién fue el cañón del Colorado de Estados Unidos, en Arizona. ¿Nadie? Bueno, a ver, hermana, ¿cuándo nos organizamos un viaje, verdad? Ahí sí, amén todos. Pero en Argentina hay un lugar muy parecido a ese lugar. Y cuando uno está en el peñasco, en el precipicio ahí arriba, en la mera punta, ve para abajo y son kilómetros. Son kilómetros, o sea, no se ve. Yo me acuerdo cuando estuve en Shanghai. Hay una torre ahí en Shanghai, en la zona de Pudong, que va el ascensor subiendo y es de cristal. Y se ve, y sube bien rápido a propósito, ¿verdad? Para hacernos pues temblar un poco, ¿verdad? Y sí tiembla uno, ¿eh? Porque sube bien rápido y sube hasta la altura, creo que de 500 metros. Y 500 metros yo pensé que no era nada, pero cuando estaba ahí sí era mucho. Sí me puso ahí como que wow, ¿no? Por eso siempre digo que siempre estamos en ese precipicio, ¿verdad? Enfrente de ese precipicio. Un precipicio muy alto, porque cuando buscamos esa eternidad, así debemos de estar. Y ese precipicio es como cuando uno está sin Dios, se lanza a ese precipicio confiando en que me lanzo y de alguna manera yo podré volar o salvarme, o me voy a caer y no me va a pasar nada, ¿verdad que no? Caerme de ese precipicio así solo, sin paracaídas o sin ningún instrumento que me pueda generar algún contrapeso, no la voy a librar. La caída es a una muerte segura. La vida misma es así. Yo me puedo lanzar sin ese paracaídas y así quedaría, pero también me puedo lanzar enfrente de ese precipicio de un kilómetro de altura. Me puedo lanzar con un paracaídas. ¿Por qué? Porque confío en que ese paracaídas se va a abrir y va a salvarme de una caída y de una muerte segura. Claro, el paracaídas no soy yo. Aquí está muy fácil de interpretarlo, ¿verdad? Ese paracaídas no soy yo. No tiene nada que ver con alguna acción mía, sino que ese paracaídas representa a Cristo, ¿verdad? Y esa es la obra del Espíritu Santo, mis hermanos, que lleva a predicar por todo el mundo a los que no han creído, para que se arrepientan de pecados y crean no ya en lo bueno que son o en las cosas que pueden lograr, sino en las cosas que ya hizo Cristo. Es todo. El mismo Espíritu nos ha entregado la palabra de Dios, en donde está registrado, revelado, cuál era el plan de salvación de Dios, para que nosotros la recibamos, la entendamos, y si la entendemos, pues la vamos a obedecer. Versículo 8 dice: y cuando Él venga, señalando al Consolador, al Espíritu Santo, dice que va a convencer al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. O sea, ¿qué es convencer? Sino decirle a una persona que va a hacer una cosa, que haga otra cosa, ¿verdad? Yo lo estoy convenciendo. Oye, vamos a ir a la barranca de Huatitán ahí, bueno. Vamos a ir a pasearnos. No, no, no, mira, está mejor ir al zoológico porque esto y lo otro, y lo están regalando las entradas y no sé quién va a ir, XY. Ah, entonces lo he convencido. Y si lo convencí en realidad, ¿qué pasa con esa persona convencida? ¿Qué pasa? ¿Va a ir a la barranca de Huatitán o va a venir conmigo al zoológico? Va a venir conmigo al zoológico porque yo lo convencí. Él está convencido de que lo que yo le ofrecí es mejor a lo que él pensaba que era bueno para él. Por eso sus acciones hablan de esa convicción. Hay una convicción que se mueve por sus acciones. No tanto por lo que dice uno, ¿verdad? Sino por lo que uno hace. Entonces la pregunta es: ¿ya te ha convencido el Espíritu de Dios de que eres pecador y que necesitas un paracaídas, un salvador? Es algo importante, ¿verdad? Muchas veces hay muchos cristianos, pero hace mucho no se hacen este tipo de preguntas. Si es verdad, afirmativa esa respuesta, entonces usted se ha arrepentido de pecados. Usted está convencido de que lo que Dios puso en su palabra, escrito por el Espíritu de Dios a sus santos inspirados, es verdad. Está convencido de que lo que el Espíritu dice a través de la Biblia es mejor para mi vida y para mi familia. Amén. Eso es el cristiano. Estamos convencidos de esa verdad, de la palabra de Dios. Y eso lleva a una acción, dijimos. La primera acción es el arrepentimiento de los pecados. ¿De qué pecados? De todos. Y eso es algo que también hoy en día en la iglesia no se habla. Se seleccionan pecados. Estos pecados son los que yo puedo perdonar y hacer y ya no practicar. Y estos no, pues estos son mi becerrito de oro. Ahí los dejo. No, eso no es un arrepentimiento. Es como decirle: oiga, no me voy a la barranca, pero me voy al zoológico contigo. Pero nomás se va a ir mi cabeza y mi cuerpo y mis brazos. Mis pies se van a ir para allá. Pues no se puede. Toda la persona en sí se tiene que ir para acá o para allá. No se puede dividir. Pero muchos cristianos se arrepienten no de todos pecados. Y es ahí cuando falla. Mis hermanos, el arrepentimiento entonces es de todos los pecados, no de alguno, y estos sí y estos no, de todos. Y esto incluye entonces el no tener rencores o pleitos en mi corazón, no querer vengarme por mi propia cuenta. ¿Por qué? Porque yo soy el pecador. Primeramente, yo soy el pecador. El Espíritu me ha convencido de que soy pecador y que la paga del pecado es muerte. Me ha convencido. Me ha convencido de que fui perdonado. Y me ha convencido que Cristo hizo todo. Y en eso yo creo. Leer la palabra de Dios, entenderla y llevarla en el corazón, es obedecerla. Con un corazón que, sincero. Obedecerla no es a regañadientes, sino obedecer aquí es sinceramente. Porque sabemos que eso es verdad. Sabemos de quién viene. ¿De quién viene, mis hermanos? Del único Dios vivo. En Mateo 5:21, vayamos a un ejemplo claro, ¿verdad? En donde Dios nos va a confrontar y nosotros vamos a ver si estamos convencidos de que Él dice la verdad. O quién sabe si dice la verdad. Mateo 5:21, un pasaje bien conocido del Sermón del Monte. Lo voy a leer en la traducción viviente, Mateo 5:21. Fíjense, mire cómo dice la palabra de Dios, a ver si nos convence. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, o sea, en los 10 mandamientos, no asesines, si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. 22. Pero yo digo, dice el Señor Jesús, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. La vara está alta, ¿verdad? 23. Por lo tanto, dice, es una consecuencia, ¿no? Si presentas una ofrenda, ¿qué ofrenda incluye qué? Mi servicio al Señor, ¿verdad? Por ejemplo, congregarse, servir, mi llamado, el ministerio, etcétera, etcétera. No solo incluye la ofrenda material, ¿verdad? Sino mi ofrenda de tiempo, mi ofrenda de esfuerzo, mi servicio a Dios. Por lo tanto, si presentas una ofrenda, un servicio a Dios en el altar del templo, y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Cuántos conocían este pasaje? ¿Verdad que todos lo conocíamos? Yo creo que todos, ¿verdad? Sabemos que es palabra de Dios. Aquí está en Mateo 5, ¿verdad? Es parte del Sermón del Monte. Es parte de los evangelios. El mismo Señor Jesús fue el que dijo esto. El Espíritu Santo inspiró a Mateo para que escribiera los eventos que han pasado. Y habla, ¿qué habla? Habla doctrina de Dios. Habla el pensamiento del Padre Celestial, que Cristo, su unigénito Hijo, vino a la tierra a exponer y dar ejemplo viviendo según el pensamiento de Dios. Y es ahora el Espíritu Santo el que está obrando en los corazones de los hombres. ¿Para qué? Para redarguirnos de pecado, exponernos frente a la verdad de Dios, frente al pensamiento de Dios. ¿Y qué? Y como el Hijo, ¿qué? Vivir ese pensamiento, morir por ese pensamiento, por esa doctrina, y participar de la resurrección de los santos. De eso se trata. Conocemos este pasaje de Mateo 5, sabemos que es el pensamiento de Dios. Así lo expuso escribiéndolo el Señor en su palabra aquí en la Biblia. Pero ¿cuántos hemos hecho menosprecio de este pasaje en nuestras vidas? ¿De este o de otros tantos, mis hermanos? Estoy ahora dando este ejemplo porque es un ejemplo que siempre nos confronta, ¿verdad? Nos confronta. Muchos dicen creer, pero piensan dentro de sí: Dios es bueno, Dios es amor. Aquí está escrito que Dios es amor, Dios es bondadoso y misericordioso, y yo digo amén. Y dicen: creo que Él no va a ser tan estricto. Ay, aquí lo acabo de leer en Mateo 5, pero híjole, no creo que sea tan estricto, porque no se me hace. Empiezo a agregar ¿qué? Al pensamiento de Dios, le estoy agregando ¿qué? Pensamiento mío. Y no directamente, pero estoy diciéndole indirectamente a Dios mentiroso, porque le estoy diciendo: no vas a hacer lo que tú dijiste que ibas a hacer. De los que no se tratan así, de los que andan odiando en el corazón, pues no vas a mandarlos al infierno. Aquí dice que los vas a mandar, pero yo no creo, porque tú eres bueno. Entonces le estamos llamando mentiroso. ¿Usted cree creer en un Dios mentiroso o que no cumple sus promesas? Claro que no. Pero nosotros lo hacemos así al empezar a agregar nuestra doctrina, nuestro pensamiento al pensamiento perfecto de Dios. Dios perdona todo pecado que confesemos delante de Él. Amén. Pero confesarlo significa verdadero arrepentimiento. Y volvemos al punto uno. Esto es, dejar la ofrenda ahí en el altar e ir y reconciliarme con la persona que recordé tenía algo en contra mía. ¿Sí se entiende, verdad? Está bien claro. Sí, mis amados, así es. Aunque a veces nos cueste admitirlo, el verdadero arrepentimiento lleva siempre a la acción de agradar a Dios. Agradar a Dios es esa palabra que en la iglesia moderna, por así llamarlo, es tabú. No se puede mencionar porque la gente le hace el feo, ¿verdad? ¿Cuál es esa palabra? Obediencia. Nadie quiere hablar de la obediencia. Agradar a Dios es obedecer a su palabra, a lo que está escrito. En la Biblia aquí dice eso, pues si estoy convencido de que Él es Dios y Él es verdadero, ay, vamos a tratar de agradarle. Ay, pero no me lo aguanto a ese. Pero pues aquí me está confrontando el Señor. Híjole, vamos a hacerlo como Dios manda, porque mi pensamiento no le llega ni a los talones al Señor. Mejor a la manera del Señor. Amén. Así es como funciona la mente del cristiano. Así deberíamos de nosotros funcionar en nuestras vidas. No hacer como la palabra de Dios nos manda es simplemente no creer en Dios. Es que no hay que encontrarle mucha vuelta a eso. No hay, como dicen los jóvenes, mucho rollo al asunto. No hay rollo en esto. Creerle a Dios es hacer lo que Él dice, ¿verdad? En su palabra. No creerle es lo contrario. No le creo a Dios. No estoy convencido de que Él es Dios. No estoy convencido de que Él siempre cumple sus promesas. No estoy convencido de que Él me ama. No estoy convencido de que Él regresará, etcétera, etcétera. Entonces, pues se me hace fácil no cumplir lo que su palabra está ahí escrito. Habla siempre de no creerle, de no estar convencido. Por eso no lo hago. Por eso lo escucho en la Biblia, lo leo y no obedezco. Pues no hay otra razón. La enfermedad se llama incredulidad, mis hermanos. Y por esa enfermedad se mueren más que todos los que se murieron de cáncer, de sida, de todas las enfermedades que usted, de las guerras, de accidentes, etcétera, etcétera. De esta enfermedad, la incredulidad, se han muerto muchas personas, mis hermanos. Es una enfermedad silenciosa. Cuando leemos en Mateo 5:21, lo voy a leer de vuelta. Han oído a nuestros antepasados, se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Acá habla de un juicio de condenación. Pero yo digo, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer, ¿en dónde? En los fuegos del infierno. ¿Es exagerado el Señor o quiere salvarnos de esos fuegos del infierno? Hay que ser sabio. El Señor, ¿qué nos está diciendo aquí? Sencillo. Lo han interpretado mal desde la antigüedad. Yo les di la ley, los 10 mandamientos, la ley moral. Y ustedes lo interpretaron mal. Cuando le dije no asesines, o sea, no mates con alevosía, ventaja, dolo, no solo era para los que lo llevan a la acción, sino también para todos aquellos, que es la mayoría, que odian por dentro, que se la pasan odiando por dentro. Porque, miren, porque ese odio representa en su máxima expresión, fíjense lo que representa en su máxima expresión. Si tuviese la oportunidad de matarlo sin que me atrapen, sin que nadie se dé cuenta, pues lo haría. Eso significa. El odiar por dentro. El odiar de una manera continua. Ahora vamos a ver eso. Y en su mínima expresión, mínimamente, significa que esa persona piensa por dentro, inconsciente, consciente, pues mézclele todo, si pudiera dañarlo, si pudiera lastimarlo, perjudicarlo o devolverle lo que yo considero que me hizo mal sin que nadie se dé cuenta, pues lo haría. Fíjense, yo lo veo mucho ahí con mis dos hijos chiquitos, ¿verdad? Pues el Hanna le pega al Darío y Darío va y me ve que a mí que no le, y después por va atrás le la pellizca, ¿verdad? Y después Hanna va y de vuelta lo pellizca por atrás y se hace, pone cara de santa. Ese es el tema. Es lo mismo, ellos no tienen barrera, vieron que los niños tienen barrera, así como lo reflejan, pero nosotros como adultos, ¿qué hacemos? Ponemos la hipocresía, las máscaras, como los fariseos, ¿verdad? ¿Cómo lo ve Dios peor? ¿A ellos o a nosotros? Pues a nosotros. Por eso cuando le pasa algo malo, miren, fíjense bien esto, vamos a pónganse en el espejo, digan, por eso cuando le pasa algo malo, alguna tragedia, algún infortunio, un choque, una enfermedad, una tragedia en la familia, de esa persona que yo odio, desprecio o de que, la que yo me quiero vengar. Entonces, ¿yo qué pienso cuando le pasa algo mal a esa persona? Se lo merece. Eso y más. Y ojalá que no se recupere. Por dentro, ¿verdad? Y por fuera, ¡ay, vamos a orar por él! ¡Ay, que el Señor le bendiga! No. No sabe la podredumbre que le está llegando al Señor allá en el cielo. Podredumbre. Se alegra, o mínimo, nos alegramos de que el otro le vaya mal, al que yo lo odio o lo desprecio, o tengo algo que vengarme. Me alegro cuando le pasa algo malo, o mínimo me siento con, entre comillas, un alivio. Estoy como aliviado. Bien, el Señor se vengó por mí. Grande es la ira del Dios, o sea, Él me vengó. Es muy temeroso, ¿verdad? Pensar de esa manera. Por eso el Señor, ¿qué hace? Nos confronta con nuestra realidad, con esta realidad que acabo de mencionar, con esta hipocresía que tenemos. Nos confronta con las consecuencias de dar rienda suelta a este tipo de pensamiento nuestro. Es un pensamiento nuestro que damos rienda suelta, se nos hace fácil, pero en vez de contenerlo por la convicción de que el Señor me está viendo, por la convicción de que a Él no le agrada, pues la dejo. ¡Ah, Dios es bueno! Versículo 22 dice, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. ¿Sí o no? Si maldices a alguien, corres peligro de caer en el infierno. O sea, si lo piensas pero no lo llevas a la acción en sí, para Dios es ¿qué cosa? Es lo mismo. Es lo mismo. Porque no lo haces por la simple inconveniencia de las consecuencias que podrían traerte al llevar a cabo ese asesinato. O sea, le pensamos, ay, si lo mato, ay, pues voy a, pues, me voy a quedar bien mal, voy a ir a la cárcel, por ahí me atrapen, ya pues me van a encarcelar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Somos hipócritas. Esa es la naturaleza del hombre. Por eso entramos a decir, ay, yo soy bueno porque hice ciertas cositas buenas. Le di algo allá, pues voy a la iglesia, etcétera, ¿no? No. Por eso el Señor nos quiere extirpar de raíz esto que puede llevarnos al juicio ante Él, mis hermanos. Él quiere decirnos, cuidado, mis hijitos. Desde el origen, desde la raíz, quiere sacarnos el odio, el rencor, el enojo. Su advertencia es para nuestro cuidado, para que no caigamos en pecado continuo que nos lleva al juicio eterno. Eso es lo que no quiere el Señor. No quiere que sigamos maldiciendo por dentro al prójimo, sabiendo Él que vamos directo a las llamas del infierno. Él mismo nos dice, si la atalaya, dice en Ezequiel, ¿verdad? 33, que dice, si la atalaya viene a venir el riesgo, el mal, pero no le avisa a los demás, la sangre de los demás, ¿en dónde está? En las manos de la atalaya. Y él, como siempre es el buen ejemplo, él dio ejemplo, avisándonos. Créame, mi amado hermano, el Señor no nos está mintiendo y tampoco es un exagerado, no. Fíjense bien que este pasaje en el versículo 22, en la Reina Valera 1909, ¿quién nació antes de 1909? ¿Verdad que no? Hermana, usted no, ¿no? ¿Verdad? Bueno, me gusta esta versión porque mantiene un poco ahí algunas significados, ¿verdad? Miren cómo dice el 22. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente, dice esta versión, ahí dice, ¿no? Cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado de juicio. Aquí la palabra enojare, del griego orgizo, implica un enojo, ira o indignación que desea castigo, que desea venganza entre el otro, que el otro la sufra. Ese es el enojo, ¿verdad? Es un aborrecimiento que lleva a una pasión violenta. Y locamente del griego eike con k, significa locamente, aquí significa sin razón o causa, o sea, ociosamente o en vano, es sin razón. Es pensar que la otra persona me causó un mal, una pérdida o un fracaso. Y en mi cabeza maquilo toda una historia de que la otra persona me la causó y es así, y me causó locamente, sin razonamiento y sin causa. Yo lo exagero. Tenemos esa tendencia de exagerar. Por ahí lo hizo sin querer. Por ahí no fue su intención. Por ahí lo dijo como una broma y yo me la tomé en serio, etcétera, ¿no? Y yo me quedo con eso ahí. Me quedo y me enojo locamente, como dice esta versión. Por eso no es cualquier enojo del que habla el Señor aquí en Mateo 5:22. Es un el que me sujeta a un juicio de Dios. No es que apenas me enojo y ya te vas a ir al infierno, mijito. No. Se trata de un enojo locamente, como ¿y qué? Por eso, si leemos bien, sabemos que el Señor no está exagerando. En Efesios, no lo busque, Efesios 4:26 dice: enójense, pero no pequen. Enójense, en la versión del Reina Valera dice, aírense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga. Enojarse está mal, sí está mal, pero no, por nuestra naturaleza pecaminosa en la carne que estamos, pues solemos tener esos tipos de enojo. Pero dice la palabra, pero no dejen que pasen los días y sigan ahí enojados. Eso los lleva ¿a qué? A un enojo, ¿y qué? Locamente, continuamente. Y ustedes saben que la ira y el enojo se retroalimentan, ¿verdad? Se va creciendo. ¿A cuántos nos sacó de esa amargura, de esas iras y esas contiendas? Pues yo creo que a todos, ¿verdad? Aquí. Todos nos rescató de esa mala manera de vivir. Siempre enojados, siempre rencorosos o con la ira ahí. Nos sacó de ahí. Ese enojo que se deja, el Señor nos quiere decir, mejor ya, reconcíliate, ya déjalo. ¿Por qué? Porque se va a transformar en un enojo loco. ¿Ey qué? Que magnifica lo malo y no perdona. O sea, no puede ver lo bueno. No, esa persona no tiene nada bueno. Díganle al asesino ese que mató varias personas y a la madre. Si no, ese hijo no tiene nada bueno. O sea, claro que la madre le va a encontrar más de 10 cosas buenas a su hijo, ¿verdad? Al asesino serial. El otro día estaba viendo eso, un reportaje. La madre decía, no sé, mi hijo lo hizo, estuvo mal. Ay, pero mi hijo era así, que era bueno. Empezaba a sacar las cosas buenas de su hijo. Y yo no lo dudo de que obviamente en su exageración, pues en su base quizás era así. Pero fíjense lo que lleva. todo podemos encontrar algo bueno, pero el dejar la locura del enojo que crezca magnifica siempre lo malo, y el perdonar se vuelve cada vez más difícil. Por eso hay que terminar lo antes posible con todo enojo, ira, porque es raíz o causa de darle lugar al diablo, como ahí dice en Efesios 4:27, darle lugar al diablo para que obre sobre ¿dónde? Sobre mi carnalidad, para los que vinieron los domingos, ahí está. El mundo espiritual, siempre los ejércitos, las huestes de los espíritus malignos, ¿sobre dónde trabaja, dijimos? Sobre la carne, sobre nuestra carnalidad, nuestros deseos de este mundo, la vanagloria de esta vida, sobre eso ellos trabajan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice así: todo aquel que odia a su hermano es homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, en Cristo. Dios, mis hermanos, no exagera. Todo lo que está escrito es palabra de Dios y es verdad. No hay exageración, no hay mentiras. Si permaneces en odio, en rencor e ira, pues el amor de Dios no permanecerá en ti. Cada vez vas a odiar más. Y por ende, no puedes permanecer en la presencia de Dios en la eternidad. Si ni en la tierra no quisiste estar en el amor de Dios, ¿cómo pretende estar uno en la eternidad en el amor de Dios, en la presencia de Dios, con ese rencor? Ay, no, es que usted no sabe, Señor Jesús, lo que me hizo sufrir esta persona. ¿Se lo va a decir al Cristo clavado en la cruz por nuestros pecados? Pues, ¿verdad que no? ¿Verdad que todo es perdonable frente al Cristo que murió por nosotros? ¿Cuántos le dicen amén a eso? Hay que decirle amén a eso. Dios nos expone la verdad, exponiendo nuestros corazones frente al pecado. Pero Él lo hace para hacernos libres de pecado. Como dice, la verdad nos hace libres, libres de esa práctica del pecado, de la mala manera, la vana manera de vivir, dice, ¿verdad? Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 16, dice que lo primero que hace el Espíritu Santo, la primera obra del Señor, del Espíritu Santo, ¿cuál es? A través de la palabra, a través de la Biblia, es convencernos de pecado. Si no nos convenció de pecados, de que somos pecadores, todo lo demás, ay, que mi bienaventurada esperanza, ay, que el poder de la oración, ay, que Él va a regresar, lo añoro que venga, ay, que nos, ya me salvé de las llamas del infierno, todo eso se transforma ¿en qué? En nada. En nada. No puedo participar en los beneficios del Señor, en las bendiciones de Dios, en las promesas que Él tiene para sus hijos. ¿Por qué? Porque no fui convencido de pecado. La palabra de Dios se topó con la dureza de mi corazón. Le cerré la puerta. Yo, no es que no tenga poder de salvación, mismo dice la palabra. La palabra de Dios es poder. ¿Poder de qué? De salvación. Es lo único que salva. Pero yo tengo la elección de querer de estar convencido o no, de creer o no, de confiar en Dios, en lo que dice ahí en la palabra o no, no me interesa. Convencernos de pecado, porque solo hay un camino para salvarnos. A pesar de las condiciones de que estemos, Él ha hecho ese camino, Él ha obrado para que ese camino sea Cristo. ¿Y cómo sabemos de Cristo? Porque está escrito en la Biblia, todo lo hizo Él por nosotros, y sabemos que Él es el autor de la fe, está escrito en la palabra, Él es Dios. Esto es estar convencidos de pecados, es pasar de ser incrédulos, o sea, no creyentes, no estoy convencido de lo que dice, a creyentes de su palabra. Convencido, realmente hay una convicción de que lo que está ahí escrito es palabra, es ley, si obedecemos las leyes seculares, ¿cuánto más debemos de obedecer las leyes de Dios? Yo lo digo porque muchas veces cuando mencionamos la ley de Dios, ¡oh, estos son bien religiosos! Se quedaron en el Antiguo Testamento, dicen. No sé si escucharon eso. Pero es tremendo. ¿Cómo decir que la ley de Dios es, podemos menospreciarla? Rebajarla a un nivel de, ah, no, pues si me conviene, ahí la, pues un tantito, un 60% nomás. Y el resto no me conviene, no lo hago. No. Mis hermanos, lo primero que hace el Espíritu en nosotros es convencernos entonces de que somos pecadores para entrar en arrepentimiento y en convicción, en creer realmente que es, Él es el Cristo y Él es mi Señor y Salvador. Dos, también nos convence de justicia. Dice el versículo 10, ahí en Juan capítulo 16, versículo 10, dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. ¿Está jugando a las escondidas el Señor? Claro que no. El Señor Jesús vino e hizo ¿qué cosa aquí en la tierra? Hizo la voluntad de Dios, hizo la voluntad del Padre. Fue obediente hasta la muerte de cruz y fue así que Dios le exaltó a lo máximo, a lo sumo, dice la palabra, ¿no? Levantándole de los muertos y poniéndole a su diestra, dice, a la derecha del trono del Padre. La resurrección de Cristo y su ascensión a la diestra del trono del Padre está escrito en la palabra de Dios. El Espíritu Santo fue, la escribió para convencernos de qué, de que debemos y podemos vivir una vida de justicia o haciendo la justicia de Dios aquí en la tierra, al igual que mi maestro, el Señor Jesús. ¿Por qué la podemos hacer? Y ahí dice en la palabra, porque ya morimos a nuestro antiguo hombre. ¿El qué es mi antiguo hombre? El practicador de pecados. El que practica el pecado. El que está todo el tiempo odiando. A veces los manifiesta, a veces no, pero todo el tiempo está en amargura y en ira. Ahora, mis hermanos, nosotros que fuimos convencidos de pecados y convencidos por el Espíritu Santo de justicia, ahora debemos de vivir como vivió el Señor. El Señor nos dejó el ejemplo en la palabra de Dios y principalmente en los evangelios. ¿Le ha convencido el Espíritu Santo de hacer como el Señor, como Él vivió? Eso es una palabra importante. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Si realmente yo estoy en Cristo, Él me tuvo que haber convencido de vivir como es Cristo. Si Él es lo que yo añoro, lo que yo deseo para la eternidad, ¿qué quiero hacer? Pues seguir sus pasos. Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice bien claro aquí la palabra de Dios en Romanos 6, 1. Lo voy a leer en Reina Valera Contemporánea. Dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, aquí está, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? O sea, en la versión traducción viviente, ahí en el versículo 2 dice, por supuesto que no, nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado si morimos al pecado? ¿Sí me entiende? Versículo 3 en la Reina Valera. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? ¿Cuántos entendemos aquí el simbolismo del bautismo? Supongo que todos lo entendemos, ¿verdad? Morimos, pues nos bautizan, ¿verdad? Que aquí pues se bautiza todo, ¿verdad? Se bautiza y después sale, ¿verdad? A una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Ese es el simbolismo. El bautismo es decirle a la gente que yo acepté eso, morir a Cristo, que Cristo me convenció con su palabra por medio del Espíritu Santo de que yo puedo vivir una vida nueva en Él, ¿verdad? Eso es el bautismo. También ser bautizados en Cristo Jesús significa el bautismo del Espíritu Santo, que ahora vino ¿a qué? A morar en nosotros. Ese es el sello de que habla en Efesios que nos da el Señor, porque tenemos ya al Espíritu Santo morando en nosotros. 4. Porque por el bautismo fuimos sepultados en él, en su mente, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. 5. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí está, ¿verdad? O sea, el enemigo, el diablo y los espíritus malignos, los demonios, ¿siempre a dónde atacan? Al cuerpo, a la carne, a nuestros deseos en esta vida. Pero cuando yo muero al pecado, ya no tienen en dónde atacar, supuestamente no, ¿verdad? A fin de que no sirvamos más al pecado, de que no practiquemos más el pecado. 7. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado, he muerto a mi antiguo yo. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Aquí viene, convencidos de justicia. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. ¿Murió al pecado para qué? ¿Hacer qué? ¿Para seguir una vida X? No, para vivir para Dios. No, pero él era el Mesías, era Cristo. ¿Pero qué dice la palabra? Síganme, dice el Señor. Mis amados, si decimos que le creemos a Dios, que creemos en su justicia y por eso la practicamos, eso se refiere aquí la Biblia cuando dice vivir para Dios, como lo hizo el Señor Jesús. 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan con sus malos deseos. O sea, no vuelvan a su carnalidad, a sus deseos en la carne. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como, ¿qué cosa? Instrumentos de justicia. Somos instrumentos, herramientas de Dios, ¿para qué? Para justicia. ¿Está convencido de esto, mi hermano? Tenemos que estar convencidos de esto. Yo sé que muchos cristianos no dan este ejemplo, pero nosotros no vemos a los cristianos. ¿A quién vemos? A Cristo. Él es mi ejemplo. Yo, si el otro no lo da el ejemplo, ¿quién lo tiene que dar? Pues yo lo tengo que dar, ni modo. ¿Le cree a Dios que usted es un instrumento de justicia en la tierra como fue Cristo? Eso es lo que quiere el Señor. Ay, pero yo no soy nadie. Ayer lo decía el pastor Carlos, eso muchas veces eso está encubierto, ¿sobre qué? Sobre una falsa humildad. Hay una falsa humildad ahí cuando decimos ese tipo de palabras. Si está en la Biblia, hay que creerlo. Entonces hay que dar testimonio de Cristo en nuestras vidas, porque el Espíritu nos ha convencido de justicia. Si vamos al pasaje principal en Juan 16, versículo 8, fíjense cómo dice: en palabra de Dios para todos. El versículo 8, en palabra de Dios para todos, Juan 16, dice así: cuando Él venga, el Espíritu Santo, demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. Demostrará que los que no creen en mí son los pecadores. Demostrará que yo recibo la aprobación de Dios, porque yo voy al Padre. Y entonces ustedes ya no me verán. ¿Cómo demostramos que recibimos la aprobación de Dios? Porque vamos también ¿a dónde? Al Padre. Cuando decimos morimos y vamos ¿a dónde? Vamos al cielo, al paraíso, a la nueva Jerusalén, a la tierra santa en el cielo, etcétera, etcétera. Bueno, estamos diciendo que lo que Cristo hizo, nosotros vamos a hacer. Esa es la convicción de justicia. Ay, pero yo era justo. No, de la justicia de Dios que yo puedo recibir porque he creído en Cristo, el verdadero justo. Demuestra cómo hizo Cristo que ha recibido la aprobación de Dios. ¿Cómo hizo Cristo? Que Dios se complazca de nuestra manera de vivir, dice la palabra. Si la respuesta que es, no lo diga, sino piénselo usted mismo por dentro, es sí, Dios me está probando por mi manera de vivir, de tratar de complacer al Padre. Entonces, eres parte de la resurrección de los justos, porque fuiste convencido de justicia. ¿Cuál es la resurrección de los justos? Lo vimos en esta serie. ¿Cuál es? ¿La primera o la segunda resurrección? La primera, ¿verdad? La primera resurrección es para vida, junto al Padre, en el arrebatamiento, ¿verdad? Ahí nos va a cambiar nuestros cuerpos mortales por unos semejantes al de Él. Es una promesa hermosa, ¿verdad? Y tercero y último, convicción que me da el Espíritu Santo, que nos da a nosotros, a los que hemos creído, ¿verdad? Juan 16:11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido, ¿qué fue? Juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, ¿verdad? En la palabra de Dios para todos dice que me demostrará en cuanto a quién será juzgado, porque el que manda en este mundo, o sea Satanás, ya ha sido condenado. Satanás, que significa adversario, el que se opone a Dios y a su iglesia, ya ha sido, dice la palabra, juzgado. Así como Jesucristo es ejemplo de los que están convencidos de pecados, esto es creer en Dios, obediencia, en una vida que es de justicia, a su vez esa justicia nos lleva al Padre, como lo hizo con Cristo, ¿verdad? Ahora, estas dos primeras convicciones que aprendimos, o sea, la convicción de pecado y la convicción de justicia. Satanás es el ejemplo de los que no se convencen de pecado, se creen justos en su propia opinión, o sea, con lo que yo hago me basta, no se humillan ante Dios, o sea, no le creen al pensamiento de Dios, sino que meten pensamiento, mezclan el pensamiento o desechan el pensamiento de Dios. Estos, que dice la palabra, serán juzgados por Dios. Esa es la convicción ¿de qué? De juicio. Va a haber un juicio final para los que nunca quisieron entrar en el orden de Dios. Serán juzgados por Dios ante el juicio, ante el gran trono blanco. ¿Recuerdan que lo vimos ya en las últimas tres enseñanzas? Esa era la segunda resurrección de los muertos. ¿Para qué? Para condenación eterna, para el lago de fuego. Apocalipsis 20:10. Ahí está la condenación del diablo. Ya está escrito. No es que el diablo no lo sepa. El diablo quizás no cree, no está convencido, ¿verdad? Yo creo que está convencido. Y dice así, Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿a dónde? En el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, o sea, el anticristo, y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando el diablo leyó esto, yo creo que se asustó, ¿eh? 15, miren cómo dice, pero 15, fíjense, ahí bajando 5 versículos, ¿qué dice? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está. Los que no fueron convencidos de juicio, de primero de pecado, después de justicia y tampoco de juicio, ¿qué es? ¿En dónde fueron a parar? Fueron lanzados al lago de fuego junto a su padre el diablo. Esto es, primer caso, si lo vemos así en resumen y ya para cerrar, Primer caso, los que tienen convicción de pecado y de justicia van a vivir como vivió el Señor, ¿verdad? Como Jesús nos dio el ejemplo. Segundo caso, los que no, ¿verdad? Los que no tienen convicción de pecado y por consecuencia tampoco tienen convicción de justicia. O sea, ¿para qué voy a vivir una vida justa si yo no sé si lo que dice ahí es verdad? O por ahí dice la verdad, pero a media, yo qué sé, no sé. Entonces vivo a mi manera, sigo viviendo a mi manera, con mis pensamientos humanos. Entonces, en ese segundo caso, ¿qué pasa? Los que no tienen esa convicción de pecado, pues, ¿qué pasa con ellos? Pues serán lanzados al lago de fuego. Tengan la convicción y la certeza de que van a estar con el diablo, el anticristo y el falso profeta por los siglos de los siglos en ese juicio, ¿verdad? Satanás sabe a dónde va a ir él, sabe a dónde él va a parar. Él ya fue juzgado, dice la Biblia, porque vivió, porque él vivió y vio la gloria y el poder de Dios, e igual prefirió seguir sus propios razonamientos, razonamientos de grandeza, ¿verdad? Ahora se opone a todo lo que es de Dios, inclusive a su iglesia, a nosotros, y quiere llevarse a la mayor cantidad de almas a donde él va a ir, al lago de fuego. Esa es la guerra espiritual, lo que estamos viendo toda la serie hace 12 domingos de la mi lucha espiritual, los domingos, ¿verdad? Último mensaje, 2 Corintios 4:4. Miren cómo dice de Satanás. 2 Corintios 4:4, lo voy a leer en traducción viviente. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, de los que no tienen convicción. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia del Evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Al no entender verdaderamente todo lo que hoy acabamos de explicar, de ver, de entender, en ellos no hay convicción de pecados y por ende no hay convicción de vivir una vida justa como Cristo la vivió. No se cree en el juicio. Ah, no, pues yo creo que el infierno no existe. Ay, quién sabe si Satanás existe, etcétera, etcétera. Esto hace Satanás. Esta es la guerra espiritual. Quiere provocar cortocircuito en la comunicación que el Padre nos entrega a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo que la inspiró, y entre el hombre y esa palabra. Quiere crear cortocircuito ahí. No entienden, los que no tienen convicción, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta ¿de quién? De Dios, del Padre. ¿Qué es entender? ¿Qué es desear la gloria de Cristo? Querer tener su gloria es querer vivir lo que Cristo vivió. Y como cantamos en la alabanza, en esta alabanza que a mí me gusta y que vamos a terminar con esta alabanza, esta prédica, toda la conocemos, dice: oh, tu gloria tan hermosa, oh, tu gloria quiero tener, oh, tu gloria tan excelsa, tu gloria en mí yo quiero ver. Eso es la manera de Cristo, eso es lo que nos declara el mismo Señor en aquella oración al Padre antes de su crucifixión. Y por falta de tiempo no le voy a citar todo el pasaje. Yo les invito a que vean ese pasaje, el capítulo 17 de Juan. O sea, es un capítulo después del pasaje principal. Jesús hace una oración, ¿verdad? Y dice, vamos a citar nomás la primera parte, ¿no? Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda la humanidad para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Cómo lo glorificó Cristo al Padre? ¿Con qué cosa? Acabando la obra, el llamamiento, el ministerio que Dios le dijo que hiciera. Es así de simple, mis hermanos. Es que no hay que encontrarle otra vuelta. Ay, ¿cómo glorifico al Padre? ¿Cómo veo la gloria de Cristo en mí? Pues acabando la obra que Dios quiere que hagamos en esta tierra, mis hermanos. El versículo 7 dice: ahora han comprendido que todas las cosas me has dado proceden de ti. Y ahí en la versión traducción viviente, hermano, ahí se puede ponerla, dice, ¿cómo dice el versículo 7? Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti. Todo lo bueno viene ¿de dónde? Del Padre. Y eso es lo que vino Cristo a mostrarnos, el amor del Padre. Por eso Él pudo morir por nosotros. ¿Cuánto tenemos esta convicción de pecado, de justicia y de juicio? Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor. Y nos has dado esta palabra para que no nos perdamos en filosofías de hombres, en doctrinas de demonios, sino más bien, Señor, nos centremos en tu palabra y solo en tu pensamiento, mi Dios. Sin agregarle nada, mi Dios, y sin extraerle tampoco nada. Señor, a esa palabra nos aferramos, Señor. Y estamos convencidos, tú nos has convencido, mi Dios, por medio de la Biblia, tu palabra perfecta e inerrante, mi Dios, en que esta palabra que nosotros leemos es verdad, es tuya, del único Dios vivo y el Todopoderoso, del que parte todo lo bueno, toda bendición viene de ti, mi Dios, como acabamos de leer. Y en esto estamos convencidos, Señor. Señor, perdónanos por no mostrar tu gloria en nuestras vidas. Señor, queremos empezar con un convencimiento renovado de saber que de todo pecado yo me voy a arrepentir, que lo voy a confesar delante del trono de tu gracia y tú me vas a perdonar, porque es un arrepentimiento sincero, genuino, y que quiero vivir la justicia que tú me has enseñado, la que está aquí escrita en la palabra, en tu palabra, porque sé que el juicio viene. El diablo ya fue juzgado. Y todos los que no te creen, que no se convencen de tu palabra, también serán juzgados. Oh Señor, queremos lograr este convencimiento, Padre. Y por eso, Señor, te entregamos nuestras vidas para que tú muestres tu gloria en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar esta alabanza al Señor y nos retiramos. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contemplar. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contemplar. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. Excelsa. quiero tener en mí, oh, tu gloria tan excelsa, tu gloria en mí yo quiero ver, tu gloria en mí yo quiero ver, dígale. Convicción que tú nos has dado de pecado, de vivir una vida justa como el justo nuestro Señor Jesucristo, y de saber que el juicio llegará a todos los que no se convencen de tu palabra, pero nosotros hemos creído, estamos convencidos, Señor. Padre, gracias por esta gran promesa, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Thank you.